En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio y en edición especial de Semana Santa, en esta madrugada de viernes a sábado. Todo un clásico de la radio española. Ya son muchos años los que llevamos juntos compartiendo estos momentos emotivos de recogimiento, estos motivos tan especiales para nosotros también, por supuesto. Bueno, pues en tres horas vamos a intentar contar, como siempre, la peripecia de la Semana Santa, una semana sagrada para el orbe cristiano y que desde luego aquí lo celebramos con mucha emoción. Vamos a disfrutar de tres horas llenas de contenido, llenas de divulgación amena y entretenida con nuestros buenos asesores, los auténticos miembros de las 4C. Ahí están Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a disfrutar y vamos sobre todo a centrar este programa especial de esta noche tan mágica, tan misteriosa. Lo vamos a centrar en viajes. Viajes de cuatro iconos sagrados de la Semana Santa. La lanza de Longinos, la lanza del destino. También hablaremos de la sábana santa, por supuesto, con últimas informaciones, últimas novedades. Contaremos cosas sobre el viaje del Santo Grial y el viaje de la cruz. Todo esto aderezado con buenas y sabrosas conversaciones en torno a la mesa, disfrutando de estas vacaciones. Disfrutando de unas vacaciones que son siempre, ¿verdad?, un poquito especiales. La luna llena lo domina todo y es momento propicio para comenzar nuestro programa especial. La Zona Cero. Y aquí estamos en nuestro programa especial con don Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estás a lo mejor un poquito más gordo, ¿no? Con tanta torrija. Sí. Bueno, en estos días uno aprovecha a alimentarse también. Pero sí, la verdad es que bueno, pues haciendo un poco esa doble vida, ¿no?, en Semana Santa. Por un lado recogimiento y por otro también esparcimiento. Pues somos humanos, al fin y al cabo, ¿no? Ante todo descanso, ¿verdad, Bruno? Sí. Descanso para nuestras almas atormentadas. Sí, y para nuestros cuerpos absolutamente destrozados. Últimamente está siendo, aunque merece la pena siempre, ¿no? Pero han sido días duros. Por supuesto que vamos a enviar un saludo a todos aquellos que están disfrutando de esas merecidísimas vacaciones y sobre todo desearles y alentarles para que regresen a casa con bien y en paz. Que os queremos a todos siempre pendientes de la radio. No queremos ningún disgusto en la carretera, que suficientes ha habido ya. Caramba, más de 1000 muertos en lo que llevamos de año. Son cifras catastróficas, son cifras casi de guerra. Así que, por lo tanto, mucha precaución, mucha moderación en la carretera cuando estemos conduciendo nuestros coches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Pues estaba oyendo lo que decía Bruno, buenas noches, y estaba viendo su Coca-Cola, su tabaco, su café, claro, pasa lo que pasa. Claro, él vive dentro de una bañera de café. Está ahí el pobre, eso sí. A contaminarse. Sí. No, pero estoy... En cambio, Jesús y yo con agua cristalina y pura. Es verdad, si Bruno estuviera en la película Blade Runner, tendríamos que ir a visitar a la estancia del café, sumergido en una de café, ahí estaría él flotando. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. En Semana Santa, un clásico ya de la radio española. Un clásico y además encantado de poder otra vez estar aquí haciendo este monográfico, este especial, porque ya digo que eso es un buen síntoma, ¿no? Y además con la cantidad de flecos, ¿no?, que tiene la Semana Santa desde todos los puntos de vista y los que quedan, ¿eh? ¿Te acuerdas que estábamos un poco elaborando, decir, qué vamos a hablar en este monográfico, en este especial? Pues de las muchas opciones que salían, de las que no habían sido tratadas en programas anteriores, pues salía esto de los viajes de las reliquias, lo que nos parece sumamente interesante, pero que sepan los oyentes que además de esta propuesta, que al final es la que quedó consensuada por parte de todos, había muchísimas más, que queda la puerta abierta para futuros monográficos, así que es una especie de amenaza, porque si este gusta también, que se preparen, porque hay cantidad de cosas que hoy no se tocarán, pero que desde luego son también igual de interesantes. Todos los años tienen un sabor especial, cada año, ¿verdad? Hay algo distinto que contar, y bueno, pues todo el equipo de La Rosa de los Vientos prepara estos programas con muchísima ilusión. Ahí están nuestros técnicos, Pepe Menchero, el inconfundible Pepe Menchero, Sonido Menchero, Don Acero, Irene Calvo, y luego posible Casasola, María Tejeda. Bueno, pues todos estamos aquí muy, muy complacidos con este contacto directo con los oyentes en un monográfico que siempre se espera con anhelo. Bueno, pues vamos a ver, por cierto, Jesús, claro, claro, Semana Santa porque hay luna llena, ¿no? Exactamente. Claro, eso siempre hay que decirlo. Qué curiosa ver esta fiesta de la Semana Santa que determina otras fiestas como son incluso los carnavales, algo tan pagano y tan poco cristiano como son los carnavales, pues lo determina el Domingo de Resurrección, que siempre queda establecido por una sincronicidad, casi se podría decir astronómica, porque tiene que ver con el equinoccio de primavera, que suele ser alrededor del 21 de marzo, bueno, pues hay que esperar a la siguiente, a la primera luna llena, después de ese equinoccio de primavera, pues el primer domingo que nos encontramos después de esa primera luna llena es el domingo de resurrección. Y 50 días antes nos está marcando el domingo de Carnaval, 50 días después nos está marcando Pentecostés. Ahí están esas fiestas móviles que a su vez determinan otras fiestas, como es el jueves de la Ascensión, el Corpus Christi. Bueno, pues el epicentro de todas las fiestas sagradas y móviles es el domingo de resurrección, con el que culmina la Semana Santa. De ahí esa importancia y de ahí esa paradoja, que dentro de un calendario solar que tenemos, al final nos tengamos que basar casi en un calendario lunar para determinar una de nuestras fiestas más emblemáticas. El mundo cristiano, Carlos, que necesita iconos, ¿verdad? Necesita imágenes. No solo el cristiano, todas las religiones necesitan iconos e imágenes. Es una forma de representar como otra cualquiera, bueno, como otra cualquiera no, es la mejor forma de representar algo que se pueda apreciar y ver. La verdad es que la religión cristiana tiene una característica curiosa, y es que aunque heredó en algunos aspectos de las religiones, del paganismo en todas sus variantes, fue una religión, como todas las grandes religiones, que absorbió multitud de creencias, pero con una particularidad, y es que en el caso del cristianismo las absorbió en entornos culturales muy distintos, con lo cual el sincretismo general que originó a lo largo de sus primeros siglos de existencia fue curiosísimo, porque absorbió no solamente las religiones antiguas, es decir, el antiguo paganismo, sino que lo hizo a través de lo que ya previamente había hecho el paganismo grecolatino de los romanos, que en sí mismos era una síntesis del helenismo griego. La verdad es que en ese sentido la religión cristiana es heredera de una larguísima tradición. Me acuerdo que hablábamos, yo creo que la semana pasada comentaba Jesús lo de la similitud, por ejemplo, entre la Virgen María y el niño con la estatua de Isis y Horus. Claro. Bueno, pues eso es un ejemplo, uno más de la forma en la cual hasta la iconografía cristiana está tomada de creencias muchísimo más antiguas que se pierden, nunca mejor dicho, en la noche de los tiempos. Uh-huh. Y en cuanto a esos iconos, Bruno, pues claro, ahí está la cruz, sobre todo, ¿no? Sí, claro, que es el símbolo que, como la media luna en el mundo islámico, pues se hizo hueco y entre, como el icono representativo de la cristiandad, además algo muy relacionado cuando ese icono aparece y se impone sobre el resto, muy relacionado también con la aparición de las reliquias y con esos viajes de los que después vamos a hablar, porque la cruz es el símbolo, el madero, la estipe sobre la que se colocó el patibulum, que era el palo transversal en donde se situaban los brazos de los crucificados en el Gólgota, en este caso, en el caso de Jesús, era y es, ¿no?, el símbolo que representa el sufrimiento. Creo que, aunque a nivel dogmático, la resurrección es mucho más importante y es el fundamento de toda la cristiandad, yo creo que a nivel popular el fundamento es precisamente la pasión y la cruz y lo que ese hombre suponemos que tuvo que vivir y sufrir durante ese suplicio de aproximadamente 2 horas, 3 horas que pudo estar en esa cruz, después de haber arrastrado además una serie de castigos previos, según lo que se ha podido conocer y estudiar. La cruz evidentemente ha sido el icono, es el icono que ha predominado por encima de todos en esta Semana Santa, y yo creo que incluso por encima de lo que ocurre al final de la Semana Santa, de la resurrección, ¿no? Sobre lo que incluso hay más dudas, porque mi objetivo siempre al acercarme a esta conmemoración y al acercarme a todo lo que relacionado con los últimos días de vida de Jesús, es aquello que uno puede palpar, que puede tocar, que puede demostrar en cierto modo, ¿no? Y la resurrección, cierto es que aunque está la Sábana Santa, dicen que es un testimonio de eso, no nos asegura más que hubo una especie de emanación energética, pero no nos asegura que esa emanación energética correspondiera necesariamente con la resurrección, sobre la que incluso habría muchas dudas. De lo que no hay tantas dudas es de que podemos recomponer y reconstruir todo lo que se vivió en ese camino del Gólgota, lo que se vivió antes y lo que sufrió ese largo y espigado cuerpo del hombre más importante que ha conocido la historia y del más trascendente y del que más ríos de tinta ha hecho escribir y hará escribir en el futuro. En este monográfico, en el monográfico de esta noche, pues vas a disfrutar mucho porque hemos elegido los 4 símbolos, los 4 iconos más representativos de lo que ocurrió hace ya casi 2000 años. Efectivamente, tenemos la cruz, el objeto que soportó la crucifixión crucifixión que soportó la muerte de Jesús. Tenemos el Santo Grial, ese cáliz, contenedor de la supuesta sangre de Jesucristo. Tenemos la sábana santa y tenemos la lanza de longinos, la lanza del destino. Y digo esos cuatro iconos porque Jesús son los cuatro que ofrecen muestras tangibles, ¿no? O supuestas muestras tangibles de que estuvieron allí, ¿no? Quedan esos restos, ¿no? Son restos que se les puede seguir la pista. Otra cosa es que esa pista sea la verdadera. Exacto. Sea la auténtica, ¿no? Pero por lo menos hay algo que testigua, ¿no? Sí. Pero fíjate que cuando hablamos de reliquias, tanto de Jesucristo como de la Virgen, son muchísimas las que hay, muchísimas apócrifas, ¿no? Porque ya sabes el tráfico y la multiplicación de reliquias que hubo a lo largo de la Edad Media, y eso pues ha perdido credibilidad, no solo estas reliquias crísticas, sino muchas otras reliquias que tenían que ver con apóstoles, con santos o con santas. Pero estas cuatro serían de las más importantes. Claro, pero estas cuatro, exactamente. Fíjate, incluso hasta se podría añadir una quinta, que sería el Titulus Crucis, ese título, esa inscripción que estaría encima de la cruz, donde reivindicaba la figura de Jesús como el rey de los judíos, y que, bueno, a la postre fue una de las condenas, ¿no?, por blasfemo, aparte de otra que era por lesa majestad, es decir, por atribuirse ser rey, con lo cual iba en contra de las leyes romanas, porque, como ya dijimos, son los romanos los que al final matan y crucifican a Jesucristo y no los judíos. Pues esas cuatro reliquias es cierto que serían como cuatro iconos, como cuatro emblemas dentro de las muchísimas reliquias, tanto inorgánicas como orgánicas, que se atribuyen a Jesucristo. Que de todo hay. Porque de todo hay, exactamente. Fíjate que dentro de esas clasificaciones infinitas que se hacen sobre las reliquias, y sobre todo aquellas que tienen que ver con Cristo, que incluso las dividen en divinas o terrenas, solo hablando de las orgánicas, estarían las hematológicas, que serían pues todas las que tengan que ver con la sangre de la pasión, con el sudor, y por supuesto la sábana santa y en el pañolón de Oviedo, que también haremos referencia, pues ahí hay restos de esa sangre. Estarían esas reliquias orgánicas, pero odontológicas, los dientes de leche, que no hablaremos de ellas, por supuesto. Estarían las cárnicas, y ahí hay una de las que ha dado pie a todo tipo de comentarios sarcásticos, como es el santo prepucio, ¿no? Y el santo ombligo, tampoco lo olvidemos. Y estarían las capilares. Fíjate, solo eso con las orgánicas. Así que con las inorgánicas ni te cuento. Pero estas reliquias en concreto, esos caminos iniciáticos, se podría decir, que han seguido las cuatro reliquias que tú has descrito, son muy significativas porque después ha generado muchísimo folclore y muchísima literatura añadida. El Grial es el más representativo, desde una leyenda que no solo es cristiana, sino que también es judía. Al final, en la Edad Media, desemboca en todo un ciclo artúrico, apasionante, en todo un género literario, donde el Grial se transforma en muchísimas cosas, y al final no sabemos muy bien qué es el Grial, si realmente era la copa de la última cena, o al final es todo un símbolo, o al final es incluso la sangre real, una supuesta descendencia que tuvo Jesucristo, una especie de linaje real. ¿Qué es el Grial? Yo creo que eso es lo apasionante, ese folclore, información que hemos hablado más de una vez, y cómo una reliquia que tiene un lugar de origen y está asociada a una persona concreta, cómo al final desemboca en todo un género literario y desemboca en unas leyendas apasionantes, pero por desgracia la mayoría de ellas prácticamente falsas. Sí, pero cierto es que la duplicidad de las reliquias, ¿verdad? Sí. Que es algo que sobre todo se manifiesta en el caso de la sábana santa, pero el caso de la sábana santa, a diferencia del resto, sí que hay una creencia común en que la auténtica es la que está en Turín, y sin embargo hay compiladas del orden de 80. Hay varios títulos crucis que también se podía incluir dentro de del mismo conjunto de reliquia que sería la cruz, ¿no? Porque formaría parte casi de ese mismo hallazgo que se efectuó, esa sería la cruz con el títulos crucis. Pero la duplicidad de reliquias es verdaderamente asombrosa, ¿no? En el caso del, hay frases que a veces no está claro a quién se atribuye o no, pero la frase famosa de que solo con los trozos de madera, sí, de la cruz de Jesús, que están esparcidos por diferentes partes del mundo, bueno, pues se podría volver a construir la armada invencible. La frase es de Lutero, y lo que dijo es que se podía hacer un bajel solamente con las trozas de la cruz. No sé si es un dato exacto, ¿no? Pero sí es cierto. Sí. Además, en el mundo de las reliquias hay cosas apasionantes. No hace falta creer en la... Incluso ni la Iglesia exige para el culto a la reliquia que sean auténticas, sino que representen una creencia y que tengan un poder sobre el... sobre los dogmas y sobre las creencias. No, y que motiven la fe del doctor. Exacto, claro. Y que motiven la fe es lo fundamental. En el caso de la Sábana Santa siempre se ha dicho, bueno, la Iglesia nunca se ha manifestado ni a favor ni en contra, ha sido muy ambigua. Sí, es cierto, pero es que a la Iglesia es que le da igual, no, no, no le importa eso, sino si la Sábana Santa genera fe, pues, pues se acepta como, como reliquia. No. Yo recuerdo, además, perdón, haber visitado en alguna ocasión ese museo particular, ¿no?, de José María Caideda en Galicia, en la provincia de La Coruña, que tiene cientos de reliquias asombrosas que vas a encontrar hasta con algunas plumas de ángel, de ángel, ¿no? La verdad es apasionante el mundo de las reliquias. Me iba a decir que una de las cosas, que en línea de lo que decía Jesús, una de las cosas fantásticas que tiene el cristianismo y además en el catolicismo, es que tiene la gran ventaja que es la institución más antigua que hay ahora mismo en el mundo. Pues tiene 2000 años. Y eso le da una ventaja, y es que en el caso de los que estudiamos el folclore, nos permite rastrear con total precisión la forma y el origen de la creencia popular y todas las ramificaciones y cómo se constituye luego en un auténtico mito popular. Claro, lo que decía Bruno es verdad, la Iglesia no exige que la reliquia sea cierta, claro, no hace falta. Lo que exige es que genere devoción y fe en un lugar que es el objetivo que originalmente tiene la reliquia y por lo cual había tráfico de reliquias a la Edad Media. Puesto que el contar con un trozo, por ejemplo, de la Cruz de Cristo le podía suponer a un pueblo el ser más visitado a lo mejor en el Camino de Santiago frente al pueblo vecino. En este caso es una pérdida de tiempo porque todo el mundo sabe que el auténtico trozo de la Cruz de Cristo está en Santorio de Líbana. En Cantabria, además son falsos. Como todo el mundo sabe, ¿no? Pero es cierto que las reliquias lo que intentaban era consolidar tres aspectos fundamentales y así se aprecia a lo largo de la historia. Uno de esos es eso, es consolidar determinados lugares de peregrinación, donde había una reliquia y donde no la había, pues eso se incrementaba en el óbolo de los peregrinos que se acercaban allí. Por lo tanto, cuanto había más reliquias, más milagros, más fe, más dinero. La otra era generar importantes recursos económicos, como acabo de decir, a través de esas limosnas. Y por último, utilizarlas como medios de curación. Sí, el hecho de estar en contacto con la reliquia, con un objeto sagrado, se pensaba que el poseedor o aquel que tocaba esa reliquia, por eso existen tantos lignum crucis, de alguna forma te revestía del poder curativo de esa reliquia, de ese trozo de carne o de un trozo de hueso o el trozo de madera. Y esos efectos terapéuticos han sido importantes precisamente para que se multiplicara no solo la devoción a un determinado santuario, sino para que se siguieran multiplicando también las reliquias, haciendo más astillas, más tarugos y más trozos casi hasta el infinito de cualquier cosa que pudiera ser reliquia. Y los certificados, encima era para colmo, los certificados que autentificaban esas reliquias, expedidos por el Vaticano, expedidos por el Papa de turno, pues no deja de ser pues verdaderas certificados al disparate, ¿no? Dentro del folclore español. Fíjate que acabo de encontrar una cita muy curiosa a propósito de lo que hablábamos, de 1529, del erasmista español Alfonso de Valdés, que dice, hace una especie de recopilación de reliquias que existe, dicen, pues del palo de la cruz, dígoles de verdad que si todo lo que dicen de ella en la cristiandad se junta, se bastaría para cargar una carreta. Dientes que mudaba nuestro señor cuando era niño pasan de 500 los que hoy se muestran solamente en Francia. Si quisiese decir otras cosas más ridículas e impías que suelen decir que se tienen, sería para haceros morir de risa. Es decir, esto nos transmite lo que hay detrás del mundo de las reliquias, pero no tiene que hacernos olvidar una cosa muy importante, y es que sí que hay algunas, en concreto, que nos invitan a la duda. Y son algunas precisamente de las que vamos a hablar. Vamos a empezar con una de las más extrañas. Posiblemente no es tan popular como las anteriores, por lo menos para el común de los creyentes, pero su viaje es enigmático y poderoso. ¿Verdad, Carlos? Vamos a hablar de la lanza del destino. Háblanos un poco de esa lanza. Heilige Lanze, el nombre es alemán. Es así, significa eso, la lanza del destino. Que poco queda de la lanza sagrada. ¿No? De hecho, ni siquiera es una lanza. Es una cosa muy curiosa, por lo menos lo que se conserva. Vamos a empezar por lo que se conserva y a partir de ahí claustrimos la leyenda. Vamos a hacer un poquito al revés. La lanza del destino es, de todas las que vamos a hablar hoy, la que está más directamente relacionada con el poder temporal. Es decir, con el poder en el sentido objetivo, lo que todo el mundo entiende con el poder. Es un objeto mágico en el sentido clásico, lo que significa la palabra magia, y es que ha influenciado o ha llamado la atención a los probablemente más poderosos señores de Occidente. Exacto. Con una notable excepción. No al peregrino de a pie. Claro, no. Esto es un objeto que no impresiona a la gente ni que atrae la devoción. Es un objeto que atrae a los que quieren controlar el poder del mundo. Básicamente cuatro, que han sido los cuatro poseedores de ella. Uno fue Carlomagno. El segundo, Bueno, el segundo fue, o tuvo relación con España, porque fue Carlos I, Carlos V, que fue el propietario de ella, en tanto fuese emperador del Sacro Imperio. El tercero es Napoleón y el cuarto es Adolf Hitler. Los cuatro la poseyeron. Y como he decidido empezar por el final, digamos que un día de junio del año 1945, todo el tesoro de los Habsburgo, entre los cuales estaba la lanza sagrada, había sido enterrado por los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial en un complejo de secreto de cuevas en el occidente de Alemania. Un día de junio de 1945, una unidad, una patrulla americana que estaba investigando, bueno, una delación que había hecho un alemán, un ciudadano alemán, sobre posibles lugares donde estaban escondidas cosas de valor, ellos buscaban armas, armas secretas del ejército alemán, encontró una especie de cavidad que estaba protegida por una puerta acorazada. Los ingenieros norteamericanos abrieron el lugar y se encontraron, bueno, pues se encontraron con una pieza arqueológica bien conocida que estaba en el Museo del Hofburg de Viena hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, ahí sigue. Fijaos los propietarios que ha dicho Carlos, Carlomagno, Carlos I de España, Napoleón y Adolf Hitler. Fue entregada ese día a la única persona del ejército norteamericano que entendía de estas cosas. Un general. Un general. La cogió en la mano y se dio cuenta que ese día él tenía algo que era muy importante para su nación y para él. Lo escribió y se lo comentó a su asistente. Ese día, en un sitio muy lejano de allí, en Los Álamos, en Nuevo México, hizo explosión una bomba atómica. La primera de la historia. El general que la tenía era George Patton. George Patton. Mm-hmm. Hemos hablado también una característica muy curiosa con el descubrimiento de la lanza por parte del séptimo ejército norteamericano. Antes cuento un poco la superstición. Luego volvemos hacia atrás, porque estaba asociada a la lanza, porque es importante después para entender un poco la cronología de los hechos que van sucediendo a esta lanza y a sus distintos poseedores, a sus egregios poseedores. La superstición es que la Santa Lanza era una especie de talismán que aseguraba la victoria al caudillo que la empuñara en la batalla. Y esa es la creencia que tenía desde Carlomagno hasta Enrique el Pajarero, hasta Otón el Grande, que fueron otros de esos poseedores. Pero un detalle. Carlos V, cuando pasa por antes de la batalla de Milver, claro, contra los protestantes, sí, la guía es más calda. Pero un pequeño detalle para nuestros oyentes, sí, para que lo tengan todo muy clarito. Antes de la muerte de Jesús, ¿esa lanza era importante? Sí, exactamente, sí, porque hay toda una leyenda judía. Es decir, se piensa que la lanza de Longinos tiene que ver con Longinos, con este centurión romano, que por cierto padecía de cataratas, y dice la leyenda que cuando le salpicó unas gotas de sangre al clavar en el costado de Cristo, pues recuperó milagrosamente la vista e hizo que se convirtiera al cristianismo. Bueno, pues es verdad que la creencia generalizada se piensa que es eso, que surge desde el siglo I, desde la época de Cristo. Pero ¿qué va? Antes de la llegada al Gólgota de esta santa lanza, ya era conocida como la lanza de Fineas. Estamos hablando de la lanza de Fineas en memoria del profeta que la hizo forjar como un símbolo de poder. Y la dotó de unos poderes mágicos. ¿No recuerda esto un poco a Excalibur? Claro, es que es lo mismo. Que fue forjada por Merlín. Bueno, pues la lanza de Fineas se veneraba junto con otros sagrados objetos en el Templo de Jerusalén. Y era la lanza, fíjate que ya tenía también toda una genealogía mitológica, era la lanza con la que Josué señaló las murallas de Jericó cuando se desplomaron estas. También era la lanza con la que Saúl pues intentó ensartar a David. Era la lanza con la que sostuvo Herodes el Grande cuando ordena matar a los inocentes. Todo esto dice la tradición. Y es la lanza, lógicamente, pues a través de Herodes el Grande, pasa a Longinos para que atraviese con ella el costado de Cristo. O sea, y ahí empieza la leyenda cristiana. No era una lanza vulgar y corriente, ¿qué va? ¿No? En absoluto. Por eso era una lanza tan importante. Por cierto, sabéis que es lo que se conserva es de hierro, no es de acero. Es un arma muy, muy, muy antigua. Desde luego, muchísimo más antigua que hubiera sido un pilum romano. Pero primero no se parece en nada. De hecho, no es un arma romana. El pilum romano, sabéis que era hierro dulce, eran varillas muy finas. Y no tiene nada que ver. Era auténticamente una lanza. Y no es un arma romana en absoluto lo que se tiene. Y ahora dejo que siga Jesús porque es que eso es una observación importante. Después diremos un poco lo que puede ser realmente sí, eso, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, entonces comentaba un poco la superstición o esa tradición que tiene anexa la lanza del destino. Decía que era un talismán que aseguraba esa victoria, ¿no? Cualquier caudillo, cualquier emperador que la empuñara. Pero, y ahí está la otra parte de la leyenda, de esa superstición, dice, si por accidente o por descuido se dejaba caer, la muerte del portador era segura. Y la leyenda decía que además el dueño de la Santa Lanza tenía en sus manos el destino de la humanidad. Esto lo conoce Hitler. Entonces, empezando por el final, como decía Carlos, cuando el séptimo ejército norteamericano la descubrió el 30 de abril de 1945 en este búnker secreto, y después de atravesar esa puerta blindada... Es el día que se suicida Hitler, además. Es muy importante. Muy bien, por desvelar ya el final que quería contar, porque precisamente, claro, sí. En esa fecha, sí. Justo cuando se encuentra en un estuche de cuero sobre un altar, es cuando Hitler, en el búnker de Berlín, se dispara un tiro en la boca y además ingiere una cápsula de cianuro. Justo en la misma fecha. Es que hay... Y justo la leyenda vuelve a cobrar sentido. Exactamente igual que cuando cambia de propietario, es cuando cambia, se supone, el destino. Pero vamos a preguntarle, ¿qué es con esa entrada, Patrón? Vamos a preguntarle a Bruno, que ha estudiado con detalle el cuerpo que está impreso, ¿verdad? Sí. En esa sábana santa. ¿Está la herida? ¿Se puede está, ver? Está. Se puede ver. Está, y además nos ofrece unos detalles curiosos, ¿no? Y verdaderamente importantes. No nos puede demostrar el análisis del cuerpo, de la única pista que tenemos, que es el lienzo de Turín, la Sábana Santa de Turín, y los diferentes documentos históricos no nos pueden demostrar si efectivamente lo que se conserva, la lanza de Longinos, es la que verdaderamente alguien le lanzó a la misma altura del pecho, claro. Por lo cual se ha podido analizar que esa herida que presenta en el costado el cuerpo del hombre de la sábana que asociamos a Jesús de Nazaret, se sabe que muy probablemente se lanzó, como además parte de la tradición indica, desde una altura que bien puede corresponder a la de un caballo, y se sabe que penetró a la altura del quinto espacio intercostal derecho, con penetración en pulmón y en corazón. Pero hay algo verdaderamente importante en lo que se observa tanto en los labios de esa herida, tanto en los rebordes de esa herida, como en las manchas de sangre que se han detectado en torno a esa herida. Y lo que dice además también parte de los relatos que nos han llegado hasta nosotros. Y es que la persona que está cuyo cuerpo está presentado en la Sábana Santa, si de verdad correspondió a Jesús, cuando recibió el impacto de esa lanza, ya había fallecido. Porque se produce una supuración ya no a borbotones de sangre, como es lo que sería la tradición de la que antes ha hablado Jesús, sino que se produce simplemente una salida de agua mezclada con sangre, que según todos los indicios que han investigado los estudiosos, los modernos criminólogos que han estudiado e investigado lo que sucedió hace 2000 años, indican casi sin ningún género de dudas que aquella persona ya había fallecido en ese momento, y que por esa razón precisamente, al haber fallecido tiempo atrás, minutos atrás, no mucho tiempo atrás, no, el cuerpo de Jesús no presentaba la herida de la rodilla, el crucificarum, que era la forma en la que los soldados romanos acababan con el suplicio de los crucificados, que para sostenerse sobre sí mismos debían levantar su cuerpo para poder inspirar, para poder incorporar aire, para luego pues poder distribuir toda esa sangre y toda esa circulación sanguínea al resto de su cuerpo y poder seguir sobreviviendo. En el cuerpo de la Sábana Santa no parece que haya ningún indicio de que esa persona haya sufrido ese castigo, que era una medida de piedad de los soldados romanos ante los crucificados. Al romperle las rodillas al reo, ya no podía incorporarse sobre su cuerpo, ya no podía respirar y por tanto moría asfixiado. Es algo muy importante, porque gracias a esa herida, gracias a todo este circuito casi de investigación criminológica que estamos desarrollando, hemos podido encontrar ciertas pautas diferentes en la muerte de Jesús de las que serían cualquier otro crucificado. Intervinieron otros factores y las razones de la muerte de Jesús no fueron las mismas, y esto es muy importante, a las razones de las muertes de otros crucificados. Y bien pudieron tener mucho que ver con esa pasión, con ese suplicio que sufrió Jesús antes de ser clavado en la cruz. Cuando le clavaron esa lanza, posiblemente ya había fallecido. Entonces, ¿qué pasó con la lanza, Carlos? ¿Cuál fue el viaje de esta lanza? La lanza, teóricamente, queda en Palestina, queda en Tierra Santa. Y ahí hay dos versiones. Y cuando digo que hay dos versiones, es importante señalarlo porque el origen definitivo vuelve a ser el mismo. Vamos a empezar, yo cuento, si queréis, por ejemplo, pues la versión palestina. Cuando digo la versión palestina, me refiero a la versión del cristianismo oriental, por ejemplo, de los maronitas. Y luego, por ejemplo, pues Jesús o Bruno, que cuenta la versión occidental. Porque, os habréis dado cuenta, Jesús ha citado a Carlomagno, a Enrique el Pajarero, que, curiosamente, no van a poder coincidir con la versión que voy a dar yo. La iglesia... Claro, porque a lo mejor no estamos hablando de una sola lanza. Ahí está, ahora hablamos de eso. Ahora se adelanta, ¿ves? era por la gente. ¿Te das cuenta, Bruno? La iglesia... son como Hernández y Fernández. La Iglesia Católica Oriental sostiene que la lanza es depositada por los primeros seguidores de Jesús en la propia Palestina. De ahí desaparece curiosamente cuando se produce un incidente que no tiene que ver con el judaísmo, con el cristianismo en sí mismo, sino con el judaísmo, que es la gran rebelión de Simón Bar Giora en el año 70 con la que acaba Tito, y la lanza es escondida por los primeros seguidores cristianos que empiezan a venerarla en una de las primeras basílicas en la ciudad de Antioquía, y ahí queda guardada. Queda guardada, pero claro, a partir del año 630 y algo hay un problema, y es que toda la región de lo que es Líbano cae en manos de los árabes, de los musulmanes, que siguen expandiéndose hacia el norte a costa del Imperio Bizantino. Bien, bueno, ¿qué pasa entonces? Pues que la lanza queda guardada y escondida para que los musulmanes no se apoderen de ella. Bueno, entonces, ¿cómo aparece? Pues aparece durante las cruzadas. Cuando los caballeros cruzados se encuentran en Antioquía, hay un momento en que están sitiados por los turcos, por los selyúcidas, entonces exigen, necesitan un milagro que rompa esa situación. Entonces, unos cuantos de los cruzados que acompañan a Godofredo Bouillon, conocen a través de los cristianos orientales de la zona que existe un sitio en la muralla de Antioquía donde está guardada la lanza con la que el cinturón longinos hirió a Jesucristo en la cruz. Entonces ordenan una búsqueda inmediata. Entonces, unas horas antes de que, bueno, de que acceda a la defensa cristiana, aparecen con la lanza. Entonces, la lanza le es entregado al ejército de Godofredo Bouillon para romper el cerco musulmán, y lo consiguen. Desde entonces, la lanza no hay duda alguna de que está en manos de los sucesores del Imperio Alemán. De hecho, eso pasa luego a Federico Hohenstaufen, y a partir de ahí es depositada, cuando las guerras entre angevinos y güelfos, en Viena. Desde entonces, toda la historia conocida y que se puede seguir, no digo hora a hora, pero sí mes a mes, día a día, documento a documento, la sitúa en Viena. Y a partir de ahí es donde tanto Napoleón como Hitler, por ejemplo, se hacen cargo de ella con el convencimiento absoluto de quien que posea esa lanza, y se basa curiosamente más en leyendas de la época de Federico II, un conocido mago y nigromante que aprendió en Sicilia todas las artes de la nigromancia, Sicilia, donde, por cierto, él lleva la lanza al antiguo castillo de Klingsor, el Klingsor de los Nibelungos, de toda la leyenda alemana, es una trama mítica muy bonita. Bueno, cuando está en Viena, todos los grandes poderosos del mundo, que saben que esa lanza está vinculada de una manera u otra al poder terrenal, que no al poder divino, es decir, saben que el que la tenga tendrá el control del mundo durante el tiempo que consiga mantenerla con él. Otra hipótesis, Jesús. Bueno, la verdad es que la hipótesis que ha explicado Carlos es la más apasionante, la más sugestiva, la que más datos hay, ¿no? La de durante la primera cruzada en 1098 en Antioquía, porque después se genera como eso, varias leyendas asociadas diciendo que realmente se ganó esta primera cruzada gracias a una presencia sobrenatural, no solo el hallazgo de la Santa Lanza, sino también una serie de luces que aparecieron en el cielo y que eso infundió bastantes ánimos a los cruzados para acabar con los sarracenos. Pero un poco el viaje así más ortodoxo, dentro de lo que puede entresacarse de los datos medio históricos, medio legendarios, es que la Santa Lanza va a parar a la iglesia de Sion en Jerusalén junto con otras reliquias en el siglo VI. Ya nos tenemos que hacer ahí una... desde el siglo II hasta el siglo VI hay pocas referencias, pero en el siglo VI parece que estaría depositada en la iglesia de Sion en Jerusalén. Y al final es robada por Corroes. Corroes es el rey persa que realmente conquistó Jerusalén, arrasó Jerusalén en el año 614, según el Cronicón Pascale, y se llevó todo tipo de reliquias que encontró a su paso, entre ellas pues el Santo Grial y entre ellas también la Lanza del Destino. Bueno, al final la recupera el patricio Niceto y envía todas estas reliquias a Constantinopla. En el año 1204... una santa lanza figuraba en la colección imperial de la iglesia de Faros en Constantinopla, junto con dos clavos de la cruz, con una túnica sagrada y con la corona de espinas. Y eso es lo que nos lleva a determinar esta hipótesis de trabajo que habíamos adelantado. Es decir, si después nos fijamos en los distintos poseedores de la lanza sagrada, claro, la cronología no nos cuadra. Por lo tanto, estamos hablando de varias lanzas. Y actualmente hay cuatro santas lanzas depositadas en cuatro lugares distintos. Una es la de Cracovia, que es la que menos misterio tiene. En Cracovia, Polonia, porque es una réplica de la vienesa que Otón III regaló a Boleslav el Bravo. Pero es una réplica exacta de la que actualmente se conserva en Viena, en el Palacio de Hofburg. Pero, ¿cuáles son las otras? Bueno, por supuesto la del Palacio de Hofburg, que después detallaremos con más precisión, porque es la que origina toda esta leyenda. Y las otras están, una en París, supuestamente llevada de Palestina en el siglo XII por San Luis, y la otra en el Vaticano. El Vaticano siempre tiene una copia de cada, ¿no? Por decir, no. Les podéis hacer copia, hace bien, pero la mía, la auténtica, la tengo yo. Lo que pasa es que en este caso creo que les enhorrana, porque la auténtica parece que no la tiene el Vaticano, sino la tendrían en Austria. Pero en el Vaticano la tienen, y ya hay un indicio bastante claro de que parece que no es la auténtica la suya, porque no la presta ninguna atención. Es como si no existiera. O sea que no la existe. Pero tiene su sentido también eso, porque de estos cuatro grandes grupos de reliquias, digamos que la única que no ha potenciado la fe, la única que no ha estado relacionada con la fe, sino con el poder y con la autoridad, es precisamente eso. Bueno, es como todo, si el Vaticano sí, la hubiera el desterrado, ¿no? Pero Bruno, en 1800... El Vaticano lo va a dejar de lado. No, lo que voy a decir es que en 1870 no les sirvió de mucho, por más que las robaban. Claro, por eso parece que no es la auténtica. De hecho, ¿sabes dónde la tienen? La tienen metida dentro de, bueno, pues de esos pilares, en las galerías, de los cuatro pilares que sostienen la cúpula de la Basílica de San Pedro, junto con la Verónica, que también, y más de una vez lo hemos dicho y lo repetimos ahora, precisamente dentro de las reliquias textiles asociadas a Cristo, las Verónicas son más falsas que un euro de corcho, porque nunca existió la Verónica, entre otras cosas. Pero vamos a ver, entonces, ¿todo aquel turista que visite Viena puede contemplar la lanza del destino? De 9 a 2. De 9 a 2. Sin ningún problema. Eres demasiado frío. Está en el tesoro de Habsburgo y la vio él, así la vio Hitler, y esas asociaciones. No, pero Hitler dicen que la vio de niño, ¿no? Bueno, hay todo un mito sobre eso. No, era un jovencito, ¿no? Pero ¿cómo es? Es un trozo de hierro más o menos oxidado y feo, de color negro, que hay serias dudas de que sea una lanza. De hecho, parece ser que podría ser la punta de una espada combinada con, bueno, incluso una parte parece una funda, está dentro de la funda de cuero. Probablemente cuero es negro. Un puñal prehistórico, sí. Sí, este es, además parece hierro meteorítico. Pero de la edad de hierro, además. Sí, ya es hierro meteorítico. Claro. Eso es pura y simplemente como dice la tradición judía. Es una cosa absolutamente antigua y tiene muy poco que ver con un arma romana. Se conserva una funda de cuero, que eso es muchísimo más reciente, eso no es tan antiguo, obviamente también, y la verdad es que está dentro de todos los elementos del tesoro, del antiguo tesoro imperial, con lo cual, bueno, es un objeto que llama más la atención por la historia que tiene que por el objeto en sí mismo. A mí, he dicho siempre que los dos objetos que más me han decepcionado en mi vida cuando los he visto han sido el Manneken Pis y la Lanza del Destino. Son dos objetos... Mide dos palmos. Lo que decir que es que lo que te hace es una idea que es una cosa mucho más grande, mucho espectacular y no vale nada. Nada, tiene 30 centímetros de longitud, no tiene mucho más. Muy pequeñito. De las dos cosas tengo fotos. También es feliz que salió. Y la verdad es que, claro, cuando conoces la historia, bueno, cualquiera que haya leído a Trevor Ravenscroft o a cualquiera de los que ha escrito esa Lanza del Destino, te llama tanto la atención. ¿Y por qué Patton no se la llevó? ¿No se la apropió como Patton tiene un sentido de la historia perfecto. Entonces, el hecho no es tenerla contigo. El hecho es que no ha cambiado de dueño. Lo que cambia en la Lanza del Destino, el contenido, es que cambie de propietario. Hasta que alguien haga el acto de voluntad de cambiarla de propietario, no hay ningún otro que los Estados Unidos. Y Patton lo sabía. Sigue siendo americana. Hombre, hay un dato muy curioso para la historia oculta y para los que les gustan las conspiraciones y sobre todo conocer la letra pequeña de este tipo de acontecimientos históricos. Patton era conocido, además de ser un hombre de hierro, ¿no?, que no temía a las balas, porque decía que había tenido varias reencarnaciones. Claro. Las reencarnaciones eran de militares y de gente... Bueno, entre ellos Alejandro Magno. O sea, que no te creas que era un tipo longino, sino gente así, ¿no? Y siempre sus reencarnaciones habían sido como soldados, como generales, como emperadores. Y él conocía una leyenda que la difundió Himmler, el Reichsführer Himmler. Himmler decía ser la reencarnación de Enrique el Pajarero, que es al que le pasa la Lanza del Destino a través de Carlomagno. Y Enrique el Pajarero, o el Cazador, como en algunas crónicas también aparece, fue el fundador de la Casa de Sajonia y vencedor de los polacos, que también murió al perder la lanza. Entonces, claro, si Patton, ya digo que esto es un poco la historia oculta, es un poco historia esotérica, si Patton, que se consideraba también reencarnación de estos personajes ilustres, cree que tiene la lanza y por algún momento, en algún momento dado, puede perder esa lanza, sabe que su destino estaría vinculado a la lanza, como así ha estado destinado o vinculado el destino de la lanza a los distintos poseedores anteriores a él. Entonces, él no quiso ni siquiera correr ese riesgo, porque a pesar de ser un hombre de hierro, un hombre de firmes convicciones, sí era un hombre supersticioso desde el momento que aireó públicamente todas estas reencarnaciones. Y sabía que uno de sus principales rivales en la Segunda Guerra Mundial, como fue Heinrich Himmler, también se consideraba la reencarnación del pajarero. Por cierto. Y acabó parecido a Enrique es Pajarero. Muy interesante porque Patton muere a las pocas semanas de encontrar la lanza, lo cual también es una cosa curiosa. Claro, por eso te digo que, y... que es indemostrable, ¿no?, que él pensara que tenía esta especie de destino fatídico, pero no quiso arriesgarse, a pesar de todo murió. Sí, él sabe en cualquier caso, y eso sí lo dice su asistente, él es el único que es consciente de que Estados Unidos tiene la lanza del destino. Es el que la ha cambiado de lugar y de posición. Por lo tanto, de momento, hasta que alguien haga un cambio nuevo... El único general que dijo que el objetivo real era la Unión Soviética y no Alemania. Sí, lo hizo una semana o dos antes de morir, creo, del accidente que tiene. Mm. Bueno, el hecho cierto es que esa es la historia de la Santa Lanza. La verdad es que es algo fascinante. Mm-hmm. ¿Sabéis que Hitler tenía una réplica de la Santa Lanza? Claro, tenía la réplica porque el original lo tenía Hitler. Entonces, para quitársela a su jefe. Pero tenía una réplica exacta de la Santa Lanza que se hizo construir en 1935. ¿En y la tenía depositada en el castillo santuario de Velversburg, que, ¿sabes? Que era pues un poco como el castillo de las SS, su Santa Santorum, por antonomasia. Pero más un lugar muy curioso, porque el propio castillo tenía la forma de la lanza. Es decir, el castillo, en forma triangular, sería como la lanza, como el pico, y después la carretera, larguísima carretera recta, sería pues el asta, ¿no? O sea, que ya la propia estructura del castillo de Velversburg es una reproducción a escala gigantesca, en este caso, de la lanza. Pero en el castillo de las SS, cada sala estaba dedicada a un portador imperial de la lanza. Estaba la sala de Carlomagno, estaba la sala de Enrique el Pajarero, en fin, hasta el último. Y Hitler se reservaba siempre la habitación de ¿quién? Pues de Enrique primero el Pajarero. Es decir, hasta ese estado, es algo... o ese extremo, llegaba la veneración que tenía no solo Hitler, sino también su lugarteniente Hitler, de la Santa Lanza. De ahí que sea tan importante. O sea, no estamos hablando de algo, de leyenda, sino que hasta hace prácticamente nada, hace unos pocos años, gente tan poderosa en el mundo, mientras gobernaron, tenían una fascinación casi hipnótica por esta Santa Lanza. Hay que decir que a Bin Laden no le dejaron ver el museo. Pues ya veis qué viaje y cuántos viajeros, ¿verdad? Portaron esa lanza desde Antioquía hasta Viena, pues nada más y nada menos que personajes como Enrique el Pajarero, que decía Jesús, uno de sus favoritos, ¿sí? Carlomagno, Carlos I de España, V de Alemania. Que la ve camino del campo de batalla de Milberg. De Milberg, y le sirvió de inspiración, por lo que se ve. Probablemente. Sobre todo le sirvió de inspiración al Duque de Alba. Y hasta la tuvo, que no lo hemos mencionado, Federico Barbarroja, ¿eh? Sí, es verdad. También la tuvo cuando conquistó Italia. Uh-huh. Bueno, pues... antes de ir a las cruzadas. Ese es un icono, ese es un símbolo de la cristiandad, pero posiblemente el más oculto, el más extraño, el que pasa más desapercibido, el peregrino de a pie, no se fija tanto en la lanza del destino como en los tres siguientes que vamos a narrar. Uno de ellos, por supuesto, la cruz, el viaje de la cruz. También hablaremos del Santo Grial, ese viaje del Grial, que llegaremos incluso hasta Valencia, si me apuran. Y por supuesto, la Sábana Santa. La Sábana Santa, que es el gran símbolo, en Turín se encuentra, y con nuestros asesores averiguaremos si realmente la de Turín es la verdadera o la de Oviedo. También eso se puede contar, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí, lo contaremos. Termina así nuestra primera hora de monográfico especial Semana Santa. Recordad que estamos en programación especial hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa, disfrutando de estos días de asueto, de estos días de paz, de recogimiento, y averiguando cosas interesantes sobre los cuatro grandes iconos de la cristiandad, esas cuatro reliquias, unas santas, otras no tanto, por lo que hemos averiguado, y que están ahí, que además se pueden ver, se pueden contemplar, y desde luego cada uno saque sus propias consecuencias, pero esta noche está quedando muy, muy, muy jugosa en cuanto a averiguaciones y divulgación histórica, divulgación sobre lo que mueve a la cristiandad. Termina así nuestra primera hora de especial, nuestra primera hora de monográfico, y después regresamos con todo lo que ya hemos anunciado. Gracias por estar ahí en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Programación especial, programación Semana Santa con vuestra querida Rosa de los Vientos.